Bienvenidos a esta nueva cita con la música libre. Bienvenidos a Onda 66. Llegamos a esta nueva cita en la que seguir hurgando por internet, por la red, en busca de buena música libre, en busca de buena música copyleft. Este es ya el capítulo número 5 de Onda 66, que corresponde a la primera quincena del mes de marzo de 2010. Nos hemos ido nuevamente hasta la Netlabel Beep Beep, ya que una de las formaciones de este portal, The Black Atlantic, ha presentado ya su primer disco largo tras su anterior EP bajo el título de Reverence for Fallen Trees. Hace unos meses, al final de nuestra anterior etapa, estuvimos escuchando algunos de los temas de su minidisco, presentación, y hoy disfrutamos nuevamente de este rock indie con lo que son los dos primeros cortes del disco. El primero es un mini corte a modo de intro. Con ustedes comenzamos hoy con The Black Atlantic. Fragile meadow, shade. But I do believe, oh, you are a companion and a true lover, woman. Through our rains and wintry phases, I have come to love you for you. Continuamos con más música y continuamos en Bip Bip porque hay más cosas interesantes. En esta ocasión se trata de la presentación de un trío escandinavo de voces femeninas llamado My Bubba and Me, publicándose su primer disco How It's Done in Italy, del que vamos a escuchar un temita que adelantaban hace ya algunas semanas en el portal y que se llama I Will Never Love a Young Boy Again. Thank you. continuamos en Onda 66 y en esta ocasión con Daniel Bautista, un joven compositor y guitarrista, creo que nacido en Málaga, no he encontrado este dato, pero no recordaba. Aunque con domicilio, según los datos de su web, en danielbautista.com, en Las Palmas de Gran Canaria, a pocos kilómetros de donde realizamos Onda 66. Además de haber pertenecido a diferentes grupos o bandas, como Hipospadia o Ciruelo Cilíndrico, entre otras, de las cuales ya presentamos en nuestra anterior etapa, hoy vamos a escuchar el trabajo de Daniel en solitario. El pasado mes de enero publicaba en su web su nuevo disco, compuesto de versiones y de temas propios. Uno de los propios es este que he seleccionado para hoy y que se llama Epiclatinarabrock. We'll be right back. En nuestro espacio en la onda de hoy vamos a hablar de Intangible 23, un programa de radio que se emite a través de Canarias Ahora Radio en Las Palmas de Gran Canaria. La particularidad de este programa de radio y que motiva el hecho de que hablemos de él es que se trata de un programa dedicado a la difusión de música libre y de música de descarga gratuita de internet, lo que se conoce como Net Audio. Está realizado por Ayose García y dedica nada más y nada menos que 4 horas semanales distribuidas en 4 días. Además de la emisión en directo, que puedes seguir cada al mediodía en esta emisora de radio, los programas también se cuelgan en el blog intangible23.canariasahora.es. Personalmente me alegré mucho cuando tuve conocimiento del programa y desde aquí enviar un saludo y desear mucha suerte a esta nueva propuesta de difusión de este tipo de músicas. En definitiva, estamos hablando de un programa que guarda muchas similitudes con Onda 66. Joseph's in the forest, searching for the man that they call Peter. I am in the bathroom, looking for the marbles that I've lost. The piglet flew out of the window, landing deftly in the garden. Ellie is in Hampstead, desperately hunting for some moss. I don't like your fashion business, I don't like your fashion business, mister. And I don't like those drugs that keep you looking so thin. I don't like your fashion business, I don't like your fashion business, mister. And I don't need no cream, no cream to give me younger looking skin. Ruth is down in southern Spain, talking to my long lost twin brother. I just washed my eyelids and hung my blue coat high upon a cross. Fish and Spoon returned with plans for getting married in the autumn. Jacob's leaving puddles in the bathroom for the bugs to skate across. I don't like your fashion business, I don't like your fashion business, mister. And I don't like those drugs that keep you looking so thin. I don't like your fashion business, I don't like your fashion business, mister. And I don't need no cream, no cream to give me younger looking skin. Sense of Wednesday is only rivaled by making sense of Tuesday. Tuesday's only rivaled by Monday and perhaps Sunday too. A drink of fuck some luck and maybe we might keep the boat afloating. Patching up the scars with some cardboard and some karma just might do. And I don't like your fashion business, I don't like your fashion business, mister. And

y llegamos a nuestro habitual final electrónico. Nos vamos hasta la web de Aventuel, una net label rusa especializada en música ambiental, experimental y electrónica. Hemos buceado un poquito en los contenidos y traemos un tema de un tal Tetarice, con el que cerramos este capítulo 5 de Onda 66. Thank you. Pues con los últimos sonidos de esta propuesta electroacústica llegamos al final de este capítulo 5 de Onda 66, esperando que la selección musical haya sido de tu agrado. Finalizábamos el capítulo 4, nuestro capítulo anterior, comentando que este capítulo 5 de hoy iba a estar dedicado a algunas de las propuestas musicales que habíamos recibido por correo. Quisiera comentar que todas ellas, que provenían del portal Jamendo, han sido descartadas por la baja calidad de los ficheros MP3. Ya comentábamos en diciembre, cuando presentábamos el proyecto Onda 66, que íbamos a ser un poquito exigentes con la calidad de la música que íbamos a incluir y que no íbamos a admitir ningún fichero con calidad inferior a 128 kilobits por segundo. Es una pena y agradezco y pido incluso disculpas a todos aquellos que han enviado alguna que otra propuesta y que siguen enviándola. Pero me parece que publicar las músicas por debajo de 128, me parece que ya ese tipo de música tienen una calidad que deja mucho que desear. Finalizamos pues, recuerda que en onda66.com está toda la información de este capítulo con los enlaces a toda la música que hemos escuchado, como también están los enlaces de sindicación y nuestra cuenta de correo para usar de contacto. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos dentro de 15 días aproximadamente, aquí en Onda 66. Thank you.